instantly face the injection. Kicking in, feel the effects in a second. Pace, it's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 17 de Pasen al Fondo. Pues bienvenidas y bienvenidos a un programa, a un nuevo programa de Pasen al Fondo. Y hoy parece que estamos en la línea, falta solo tormenta hoy. Solo tormenta, sí. Está, tenemos a el becario que parece que... Buenas. Buenas. Bienvenidos. Después explicaré lo que ha pasado antes. No, puedes explicarlo. Nada, que estábamos esperando la entrada y había un vacío. Es que hoy no, bueno, yo soy Don Melón, ya me conocéis. Es que hoy no vengo en buenas condiciones. No, está, que se caga, está hecho. Yo vengo con el virus zombie, ¿os acordáis del virus zombie aquel que estuvimos hablando una vez? Pues... La secuela. Pues lo tengo en mis entrañas. Yo más que virus zombie, yo creo que es un virus cafetera. Porque, ¿sabes? Lo que conocéis, imaginaros ahora proyectar en vuestra mente una cafetera con dos salidas de café. Pues se caga y vomita a la vez, está muy bien. Un porrón de café. Sí. Bueno, pues tranquilo que si me cago lo vais a notar. Y bueno, pues el ultimátum está por aquí también. Hola, muy buenas. Para más, por ahí también. Supongo que traes película hoy también. Pues qué remedio, sí, aquí qué voy a hacer. Sí, no. Algo que nos sorprende hoy. ¿Qué ha pasado? Hostia, la musiqueta de forma. Ponla, que suba. Se oye muy fuerte, ¿o qué? Oh, hemos traído un contrabajista de fondo. Sí. Es que tenemos un oyente que es contrabajista. Tócamela, Sam, tócamela. Y nos dijo, oye, ¿por qué no ponéis un poco de jazz ahí con contrabajo? Sam, no se la toques, que está enfermo. Por suerte el Zulo es bastante grande y lo tenemos como apartado. Tenemos un cable, los cables de micro son largos y lo tenemos como en una esquina. Lo malo es que es tan grande que no voy a llegar. Si me entra, no llego al lavabo seguro. Y la putada es que tampoco está ventilado. Como no llegue, lo vamos a notar. Yo creo que lo vais a notar hasta vosotros. Podría contar lo que va a pasar hoy en el médico, pero no sé. Yo creo que sí, porque hoy tenemos... Cuéntalo, hostia. Échale. Entro y me dice, bueno, es que estoy... me he levantado por la de madrugada, echando por arriba, por abajo, a todo lo que daba. Y bueno, ya por la mañana, cuando he visto que ya llevaba como media hora, que parecía que no pasaba nada, me acabo de irme al médico. Entro y tal, y me dice, no, siéntate aquí, que ahora vengo, que te... ¿Era un váter cuando te han dicho no? ¿Y era un váter? Y claro, ¿qué ha pasado? Porque me sale soltado un pebete. Un pebete que solía, que te cagas. pues si me vieras con la chaqueta ventilando toda la sala antes de que viniera la enfermera. Bueno, ¿ventilando o extendiendo? Pues extendiendo, dispersando la nube tóxica. Sí, ha sido bastante... A lo mejor es mejor aspirar muy fuerte, ¿no? Para meter. De hecho, me están entrando unos retorcijones. Cago en la leche, tío. ¿Sabéis que los pedos huelen mal porque son partículas microscópicas de mierda? Sí. ¿Que se meten por las cosas nasales? Sí, son partículas microscópicas de mierda. Sí. Sí, que cuando inhalas, o sea, cuando hueles, en realidad están entrando partículas, porque si no... De mierda. De mierda. O sea, eso de que cuando estás en la cama te tiras el pedo y te tapas... Es malo. Analiza los pelillos de la nariz al día siguiente, verás. Sí. Yo pensaba que era por el tabaco cuando me sonaba que salía marrón. No, la nicotina sale por diferentes sitios, como puedes mirar los gallumbos, si no. Ah, sí. Madre mía. Joder, me había dejado, pues estoy lleno de... tengo las fosas nasales llenas de mierda. Bueno, el programa de hoy promete por lo menos escatología. Ya, sí. Bueno, promete sí, y ya ha cumplido. No sé si hemos cumplido su parte o... Bueno, pues otra vez entonces virus zombie, ¿no? Otra vez. Hay otra pasa. Sí, bueno, entonces vamos a hablar de otra cosa, pero... Sí, bueno, los zombies lo que pasa es que están un poco más descompuestos en general. Tenemos temas, ¿verdad? Pues tenemos muy pocos temas porque, no sé, mira, hemos venido muchas veces muy poco preparados, pero yo creo que este... Está al nivel de, vamos, de premio Nobel. No te creas. Yo creo que siempre tenemos la misma sensación. Siempre les contamos lo mismo a los oyentes. Sí, pero somos de memoria volátil. No sé, hemos estado mirando el Mirai, lo hemos visto, pero claro, es que... Ya, pero es que lo hemos visto hace 5 minutos, ¿no? Es que hace 5 minutos, yo no tengo retentiva como para explicar algo que he leído hace un segundo. Yo me acordaré a lo mejor mañana. ¡Hostia! ¿Sabes? Pero no... Yo me acuerdo que había una pelea de... Así en nuestro barrio. Sí, aquí. Bueno, pelea. sí, según los rotativos, disturbios. Igual disturbios, no, pero sí que hubo bulla, hubo pero bulla ahí. Vinieron de fuera, ¿no? De tuvieron que llamar refuerzos. Y todo. De Badalona vinieron. Y de Mollet, policía de Mollet. SWAT. Pues que alguien me lo explique, porque yo he visto los vídeos que ha colgado una señorita china en el Facebook y eso. Pero ten en cuenta que está vosotros habéis escuchado la leyenda esta urbana de, no sé si es leyenda urbana o no, de una pelea que hubo hace tiempo entre chinos también y marroquíes, que sacaron katanas y cortaron manos y no sé qué, yo lo he escuchado. Por la puede, Manet, me parece. Puede ser. Pues yo creo que viendo eso, a lo mejor la policía también lee foros de leyendas urbanas y dijo, bueno, vamos a llamar, que igual, aquí se puede montar. Igualmente una. En el vídeo se ve muy poca policía, o sea, tiene muy poca policía. Entonces había diversión, ¿no? Que con esto, con el 155, ya... ¿Y los Mossos qué? ¿Los Mossos no intervienen en estos temas? Sí, vinieron después. Hay fotos también de que se ve que hicieron filera, o sea, los antidisturbios y todo. Vinieron antidisturbios y todo. O sea, antidisturbio de los Mossos. Que sí. Sí, se lió gorda. Bueno, se ve que robaron a un chino justo cuando estaban celebrando el año nuevo. Claro. El año nuevo. El año del perro, ¿no? Sí. ¿Es este? Pues nada, y eso, le robaron y estaban... Como había bueno, en el fondo ya hay muchos chinos, pero se ve que... En el fondo hay muchos chinos. En el fondo hay muchos chinos. Sí, mira, tengo los datos por aquí. Tú sigue hablando, así lo encuentro. Pues ¿ves cómo no tenemos retentiva? Cogieron y fueron a por él, porque se cerró en una casa y fueron a por él. Poco más sé ya, ¿eh? El año nuevo chino empezó con malas pulgas. Sí. Pero... Espera un momento, que me parto. Bueno, no sé cuántos chinos hay. Dice que el 41% de los habitantes de nuestro barrio son extranjeros. Bueno, está bien. El 30% son chinos. Por lo menos. Ah, por eso vi yo el otro día al Dimas hablando con unos chinos. Con calzador. Es una cosa de las que habíamos hablado, que no hemos sacado así por ahí. Bueno, habíamos dicho, no vamos a hablar del Dimas hoy. No, coño, digo que lo vi, no estoy diciendo nada malo. Vi al Dimas hablando con chinos. Ah, vale. Buscando votos. Como comentario. Se mezcla. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Usted qué opina de la prisión permanente, revisable o algo así? ¿No quería hacer algún trato para las tragaperras o algo así? No, pero si es el 41% de la población, pues a lo mejor le interesa el tema, ¿no? Ya, pero no votan, ¿no? No votan. ¿No votan los chinos? No votan. Bueno, pues... Tendrían que votar. Habrá que votar. Podríamos hacer un partido pro-chino. El partido chino, la voz del pueblo chino. Sí. Partido del perro. Se podían delegar los votos, ¿no? Los chinos. La gente no quiere votar, que lo deleguen los chinos. Aunque bueno, ellos tampoco están muy acostumbrados a votar ahí. Chicos, esto no promete mucho, ¿eh? No, vamos. Estamos despacio hoy. Estamos tranquilo. Despacio. No pasa nada, esto se va animando. La gente que tiene aguante, que aguante. Porque no vayáis. O sea, o saltarlo. O pasarlo para adelante, porque siempre la segunda parte siempre son las mejores. Si cambiáis la velocidad del reproductor, suena bastante gracioso. Sí. Nos da la audiencia igual. Pero tienes que tener Android, no sé qué. En iVoox, porque a mí no me funciona. En la aplicación de Android, ¿sale? He tenido de iVoox. Sí, a mí no me daba la opción. Bueno, lo intenté y me decía, no, tu móvil no tiene un Android, no sé qué. Vaya con el Nokia. Cámbiate de móvil. No, aún no. Bueno, nada, ¿y qué más? Nada. Es que estamos así porque estamos un poco tocados. Sí, estamos fatal, tío. Por el virus. No, por el virus, porque se ha ido uno de los grandes. ¡Hostia! Ah, estás hablando de Stephen, ¿no? Stephen, los amigos Stephen. Yo lo he seguido siempre, sobre todo en Big Bang Theory. Sí. Tus apariciones estelares y poca cosa más, tampoco te creas que... No, pues yo de pequeño, cágate lorito, cuando tendría, yo que sé, 12 años, me empecé a leer un libro del pavo este. ¿Tú no te has leído un libro en tu puta vida? Este no lo acabé. Evidentemente, con 12 años me aburrió profundamente, lo dejé. Era un libro sobre los agujeros negros, lo recuerdo perfectamente. Hombre, es que era su tema fetiche, tema, ¿no? Tema estrella. Que por lo visto, primero estaba como muy convencido de la existencia de los agujeros negros y luego a última hora decía que no. O la máquina que le leía la vista decía que no, porque... Sí, bueno, era, daba declaraciones, boom, también. Hace poco decía que pensaba, no me acuerdo cuándo era, pero decía que bueno, el planeta, la vida del planeta se iba a acabar, ponen 50.000 años, y ahora decía que no, en 25.000 años. Qué maldad, o sea, nadie va a estar aquí. A ojo, ¿no? A ojo de buen culo. Sí, si habéis hecho planes... Para cuando nos jubilemos, más o menos, ¿no? Para cuando antes de pillar la jubilación, dentro de 25.000 años. Y bueno, y la hipoteca que tenga, igual anda justo, ¿eh? Pero. No sé, yo creo que es. No sé. Además, el tío. Ayer escuché, el tío se ha muerto el día que nació Einstein. Que nació Einstein y nació el día que el mismo día que murió Galileo Galilei. O no, total, sé. Que es esto. Esto estaba todo probado. Bueno, está, yo creo que lleva muerto una semana y lo han dejado. Y lo han dejado, oye, mira. Claro, que, nadie se ha dado cuenta. Total, sí, total, de aquí una semana es cuando pusieron, hace años este, ¿no? Pues pusieron venga. A Don Melón al lado que dice: no son los peos del Don Melón, no, es que está pudriéndose, que está muerto ya. No son partículas de mierda. No sé, esto yo creo que acabará, ¿sabes? Como todo el mundo sabe que en San Jordi es, pues, se celebra un libro porque murió Cervantes y Shakespeare. Mira, lo haré como mi profesora de literatura, Shakespeare, que decía Shakespeare. Mira, pues a lo mejor era mi profesora de literatura y la profesora de inglés de Alpargata, pues decía Shakespeare. Y ahora pues será, pues en vez de regalaremos, yo que sé, un átomo de nitrógeno o algo así y un libro de agujeros negros. El pavo este Por fascículos. El pavo este se hubiera nacido unos años más tarde, me diría en silla de ruedas, irían los patinetes esos que estuvimos comentando el otro día, no sé cómo se llaman. Los patinetes. Nada, pues, no, sí, guay, nadie lo ha buscado, sí, ¿no? Patinetes de llevar las manos en los bolsillos. Sí, de rodillas nuevas. De rodillas. Sí, que me fijé después, he visto a tres igual. Todos van así. Todos van así. Igual viene el malvado de instrucciones que ir así. Por el equilibrio. Todos van con las manos en el bolsillo y con una posa así de chulillo. O chulilla. Pues eso lo van a regular, ya verás. Al final tendremos que sacar un carnet y todo para eso. Y un casco. Stephen Hawking, ¿eh? Que en paz descanse. Bueno. Pobrecito. Aunque bueno, no creía en Dios. Pero bueno, era un ateo declarado. Bueno... Imagínate que dice, no, los agujeros negros son tal, pero bueno, y si no, siempre está Dios, ¿qué tal? Un científico no puede decir. A lo mejor el agujero negro es el ojete de Dios. No sé. Yo es que soy muy católico también. Se te ve. Pues tenemos las últimas declaraciones, ¿no? No sé. ¿Alguien sí, las últimas palabras. En exclusiva. Mandamos un correo. Para la música, porque es que si no, a la vez no puede sonar. Enviamos un correo antes de. Justamente, le vamos a hacer una entrevista para dentro de tres programas, ¿eran? Sí, sí. Para el programa número 20. Nos pusimos a la cola de Sheldon Cooper, porque Sheldon Cooper era el primero en tener la entrevista y. Y al final nos concedió. No la concedió y no se por lo que sea. Nada, pero yo creo que fue en el último suspiro. Estad muy atentos porque son muy pocos segundos. Ahí va. Qué hijos de puta. Qué cabrón. No, que el tío es un cachondo. Sí, nuestro sentido pésame igualmente. A los familiares que no le van a oír, pero bueno, ahí está. Oye, pero... si le damos al F5 y lo resucitamos, ¿qué pasa? Ya toman por culo, tú. Refresca. No estaba muerto, coño. Pues, que estaba de parranda. Estaba secuestrado, ¿no? Sí. Hay una película de su vida, ¿no? Además. Sí, la teoría del todo. La teoría del sí. Sí, no lo he visto porque me da la sensación que va a ser un coñazo absoluto. Tiene pinta. Pero es que este hombre lo desahuciaron a los 20 años. O sea, le dieron un año o dos de vida a los 20 años. Sí, pero iba para el DETA, el tío, además. Ah, encima. Sí, el tío hacía atletismo antes. O sea, pero le pidió la enfermedad. Tenía ELA, me parece. ELA, ¿no? Degenerativo ELA, y ya ELA, de ahí... Para abajo, bueno. Para abajo, para arriba, según se vea. Físicamente para abajo. No sé si es por la pasta o no es la pasta, pero ha durado, sí, joder. Ha durado bastante. O igual la actividad cerebral también le ha hecho tirar, ¿eh? Sí, o que tenía un Microsoft de puta madre. O tener en cuenta que si solo mueve la cabeza, el cuerpo sufre menos, el organismo. Te machacan menos. Pero bueno, que le habían desahuciado. O sea, que tenía 2 años de vida y ha durado como 50 con la enfermedad. Sí, qué pesado, tenía 76, creo, cuando... Bueno, tiene que haber sido... Bueno, lo que sea, una mierda, ¿no? Bueno, sí, al final te acostumbras, supongo. Hombre, no creo que sea guay. No. No, no creo que sea guay. Bueno, ni todo de bromas aparte, bueno, ha sido un genio muy, muy influyente. Sí, sí. Que bueno, no, sí, no, no podíamos dejar de poner la guinda imbécil. Pero bueno, yo sigo pensando que JL es más grande que Steve Aoki. No lo sé. Hay una conversación sobre extraterrestres entre esos dos y que es interesante. Bueno, sí, puede ser chula. Yo estoy esperando, le estoy dando también a F5. Por el culo de la Engo. A ver si va a colgar JL un programa especial sobre Stephen Hawking o algo, seguro. ¿Qué? ¿JL? JL, tío, el de Mundo Desconocido, un canal de YouTube. Perdón por mi falta. Hombre, es que normal que no lo conozca, es Mundo Desconocido. Si lo conociera sería Mundo Conocido. ¡Chan! Vamos a poner un tema musical. Sí, porque... Y luego seguimos a lo mejor con... Y luego seguimos con los temas de actualidad de Santa Coloma. Si queremos, si queremos, porque... Stephen Hawking era de Santa Coloma de toda la vida. De Marta Sánchez, de lo que haga falta, hablamos luego. Pues venga, os dejamos con The Vamos Show, un tema de su último disco, Radio Rebelde, y la canción se llama igual, Radio Rebelde. Esta es fácil de pronunciar, te has currado, ¿eh? Radio Rebelde. When you are lonesome, solitary, you know I'm never far away. La butaca del fondo. Hola, muy bien. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a la butaca del fondo. Como ya dijimos en el programa. A la butaca del fondo. Como ya dijimos en el anterior programa, bueno, hoy vamos a hablar de Art de Mississippi, una película de 1988 que trata está basada en unos hechos reales que sucedieron en Mississippi en el año 1964 y que crearon bastante atención mediática en Estados Unidos, claro, al desaparecer dos activistas de los derechos civiles y un joven negro que les acompañaba. Todo apuntaba que estaba detrás de su desaparición el Ku Klux Klan. Entonces el FBI interviene y se pone a investigar un poco el tema. A mí es una película que no me canso de verla. La he visto unas cuantas veces, al revés que a otros. A mí no me canso de verla. Pero no era Bienvenido Mr. Marshall. Yo estaba viendo toda la semana, la he visto tres veces. Bienvenido Mr. Marshall. ¿Pero qué pasa aquí? No, pues era Art de Mississippi. No hacemos caso, ¿qué? Era Art de Mississippi, la obra de teatro. A mí me dijiste, si volvía al próximo programa, era Bienvenido Mr. Marshall. Sí, pero es para que volviera. Pues no, pues mira, extrañamente... Ah, no, si puedo, vuelves no. El próximo, sí que la ponemos. Pues si no hablamos de Bienvenido Mr. Marshall, me voy. No, Bienvenido no. A hablar de... Claro, yo siempre veo las películas, y claro, esta vez... Entonces, esto es cine alternativo, Bienvenido Mr. Marshall, no puedo salir. Eso es más alternativo que Bienvenido Mr. Es muy alternativo. Bueno, como dijimos, vendrá. Bienvenido Mr. Marshall. Y probablemente alguna otra más de Berlanga también. Bueno, la película está dirigida por Alan Parker, que también nos trajo El Expreso de Medianoche, El Corazón del Ángel o Los Commitments. Y bueno, el guion es de Chris Gerolmo, que bueno, no, mirando así tampoco he visto nada reseñable, más que una película que a mí me encanta también, que es Ciudadano X, también basado en un caso real, sobre la investigación de un asesino en serie, o bueno, el seguimiento, en Rusia durante los años 70 y 80, creo que es. Y bueno, está interpretada por Willem Dafoe, Gene Hackman, Frances McDormand, que se ha llevado el Oscar este año por Tres anuncios a las afueras, que es un peliculón, si podéis verla, echadle un ojo. La tengo ahí para verla. Y Tres anuncios, pero de estos de la sexta son 6 minutos cada anuncio, porque si no paso, ¿eh? Sí, en 6 minutos volvemos. Yo paso, eso es muy aburrido. Bueno, Brad Dourif, Michael Rooker y bueno, como curioso sale el chaval que hacía de Eddie Winslow en Los Problemas Crecen, súper jovencito. El pequeñajo, ¿no? El pequeñajo. Es que digo, ese pavo me suena, tío. Digo, Sí, pues es el pavo el que hacía de Eddie Winslow. Una pena que no salga Urkel porque ya habría sido un doblete de la hostia. Y también aparece, bueno, los que hayáis visto la saga de Saw, pues un poco el que está detrás de todos los asesinatos y tal. Por cierto, como nota, en la película en la serie de Saw... No es uno el grupo, la serie. uno de los que hace los esto, ¿cómo se llama? Estos los efectos especiales es de Santa Coloma. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, esto hay que buscarlo, ¿no? Sí. Hostia, me matará porque encima es colega, pero se me ha ido la olla, ahora no me acuerdo el nombre. Pues tenía curro, ¿eh? No, el pavo es muy bueno, ¿eh? Es un pavo de aquí que... ¿Has visto que ya me he ido de la película porque no lo he visto? Volveremos. Es un pavo de aquí que estaba en Diablas y tuvo un accidente con una pirotecnia y tal, y se quemó parte del brazo con una quemadura química jodida. Y el pavo le molaba mucho el tema y se tiró por los efectos especiales y hostia, es que ¿cómo coño se llama? Hostia. No importa. Ya lo buscas, es tu trabajo. Y será mi trabajo, hostia, digo trabajo. Es tu trabajo. Trabajo de escisión. Y ha hecho parte de los efectos especiales de la serie Saw y más pelis. Bueno, hasta ahí me apunte. Bueno, eso, sin más, decir un poco que está basada en hechos reales y que, bueno, Marcos, al final... ¿La serie de Narcos o José, Javi? ¿Lo puedes mutear, por favor? Me callo. Y bueno, que al final resultaba que estaba involucrado todo Cristo, desde la oficina del sheriff, el ministro del pueblo, el sheriff, aunque salió absuelto. Sí, el ministro, mira por ahí, no sale en la película. El alcalde, no salía. Es que no tengo más. Pero el alcalde no es el que... El que se ahorca. El que se ahorca, que le saca sí, toda... el de la chaqueta metálica, es el pavo. Y eso, bueno, no sé, ¿qué os ha parecido a vosotros? A mí, bueno, me ha molado, pero bueno, como me imaginaba, de mal rollo, porque a la vez como puedo decir esto, cómo puede ser que haya pasado en verdad. Pero no, la película está guapa. Es que no han dicho en ningún momento igual trapa ni picha floja. Bueno, ni no me re, precisamente reí. Risa no hace. Julai. Claro, es que yo solamente veo películas que hizo Julai. Si dice Julai, me hace gracia. ¿Ves? Ya lo veo. Culo. No, pero está guay. Sí, no sé, a mí es una película que me... O sea, se ve mucho el odio que he metido. Sí, porque dice, ¿cómo...? O sea, ya no lo entiendo ahora los niveles de que había antes, que no es incomprensible, o sea, bueno, todavía, yo creo que en el 64 no había pasado lo de Rosa Parks todavía, y todavía la, bueno, los Panteras Negras todavía no estaban ni, bueno, les faltarían, que serían 5 añitos o algo así. ¿Los de Marvel? Sí, todos. Y eso, bueno, a mí me llama la atención, es un poco el odio que hay marcado y cómo lo bebe la gente desde pequeño. Y luego me ha hecho mucha gracia que todos los que salen declarados como racistas, las declaraciones ahí como que ruedan para la televisión y hacen incluso un meeting el Ku Klux Klan, y son todos muy feos. O sea, pues son de Mississippi. Sí, pero especialmente los que sacan simpatizando con el tema, simpatizando con el racismo. Bueno, porque en la película de hecho los tratan como que son los cazurros, los polerinos, claro. Que... O sea, que podríamos ser racistas nosotros también. Bueno, porque somos en la radio no, sino en persona sí. En la radio la cara, el que sea feo no importa. Y claro, el resto, era como el resto de América había aceptado, bueno, la interculturalidad entre las dos razas, y menos en la parte esa de Mississippi, que eso sea Texas, seguro. No, Mississippi. No, Mississippi, no, Tennessee, ¿no? Tennessee, toda esa zona. Tennessee es el grupo, Mississippi está en la costa este, ¿no? Costa este, y Texas está en la costa oeste. O sea que los tontos están en los extremos, ¿no? No, están en el sur. El sur, sur. Eso sí. Está el sureste. Sí, pero hacen muy bien el amor. Ya lo dijo Rafael Acarrá. Los sureños siempre los pintan de paletos en las películas así más progres norteamericanos. Los sureños son los paletos. Sí, los rednecks. Los rednecks. Los cuellos rojos, ¿no? Sí. Ahí. Mira, has visto. Y eso me ha hecho también mucha gracia un chiste que dice que es, bueno, que es una chorrada, pero a mí me ha hecho gracia. ¿Qué quieres? ¿Cuánto se atrasan los relojes en Mississippi? Un siglo, sí, ¿no? Años, ¿no? Y eso, bueno. ese, le ha faltado decir Julai. Un siglo, Julai. Julai. Bueno, eso es todo, no doy más. Bueno, aquí no, yo puedo hacer un apunte, sí, claro. Que tiene mucho que ver con la peli. Hablando de ¿cómo era el actor este que salía en el Steve Furkel? El chaval, no tengo, bueno, el nombre. No es importante. Marco. No he tenido tiempo para ver la peli, pero sí que he visto una película de domingo que sale el Steve Urkel. Bueno, el actor. La del tiburón con el cocodrilo. Es genial. Qué peliculón, ¿eh? Sí, pues bueno. Esta la podía recomendar porque es muy recomendable. Bueno, va a aparecer, pero bueno. Un spin-off. Es guay. Tú ya tienes todo el planning de películas que nos vas a enchufar. No, esta no, porque me tengo que venir con armadura y Kevlar. Sí, la traigo. No será, ¿cómo es la esta de Tornado con tiburones? Megalodón versus cocodrilo. Giant Octopus o algo así me parece que se llama. No, la peli del este, ¿no? La del Urkel. La del Urkel no, es un megalodón contra un cocodrilo gigante. Versus Giant Octopus, no, perdón, tienes razón. ¿No? Versus Mega Crocodile. Mega Crocodile. O algo así. Vamos. Es un peliculón. Allí donde, al donde poder, podáis. Al poder del Asylum. Una pregunta, ¿tú cuántas películas ves a la semana? Depende de la semana, pero procuro ver 5, pero también soy de ver cosas que ya he visto, ¿eh? No te creas nada, que no me das a lo loco. Cuando has dicho, esta es una película que no me canso de verla. Yo normalmente una película me mola. ¿A cuántas veces las veo? No, en general, porque claro, si con los estrenos y encima ya te vuelves a ver lo que ya has visto, Pues una película que me mola normalmente no me la vuelvo a poner. Yo sí. Depende de... hay veces que me llevo planchazos, como en el programa anterior, y otros que me llevo sorpresas y... sorpresas positivas, vamos, que valoro más. Y otras que me quedo igual, también, ¿eh? Yo qué sé, que voy a saber y ya sabes lo que hay, punto, ¿sabes? Pues nada. Yo tampoco soy de ver tantas pelis, ¿eh? No... Y, no me había dado cuenta. Y yo creía, con la serie. Creía que sí, no, ni series ni nada. Es que ahora no veo nada. Estoy sobresaturado de cultura, creo. Porque ahora con el libro, yo creo que me voy a centrar en el libro. El libro que. Claro, si estamos leyendo un libro, ¿no? Claro, tendrás que decir qué libro es. Bueno, el libro sí, el libro que queremos presentar. Ya hablamos de él hace dos programas, creo. El de 1989, el año que fuimos Goonies. Lo compré el otro día en la tienda de Juanra. Sí, por cierto, ¿cuánto te costó? Porque la otra vez que lo presenté hice un apunte mal hecho. Dije que costaba 18 euros y en realidad cuesta... Me costó 15. Pero puede ser que lo vendan en algún lugar por 18. Porque según me dijo la Reme, me lo estaba vendiendo sin margen. O sea, ellos no... Vale. Vale, es que me dijo mi pareja que se lo había... Se le costó 15 también. Creo que lo costó, compró en el mismo sitio. Bueno, yo lo he empezado ya. A ver si tenemos... Yo lo empecé, yo lo pillé en la biblioteca y... Sí, lo de la biblioteca, ¿eh? Eso ya lo explicaremos cuando lo entrevistemos, ¿no? También. ¿Llevabas monociclo cuando fuiste a cogerlo? No iba con monociclo, pero entré con gabardina, gafas de sol y con un carnet falso. ¿No? Sí, fui con un carnet falso. Pero van y te lo dan. ¿Se puede decir? No lo digamos. Ya, pero bueno, que lo tengo. Ya lo diremos. Que roba un libro de la biblioteca, va. Que no, hombre, no. ¿Tenemos propuesta para el próximo programa? Sí. Para la próxima semana cambiamos de tercio totalmente. Vamos a pasar Bienvenido Mr. Marshall 2. No, Mr. Marshall versus Jayan Octopus. Pues sería un peliculón, ¿eh? Si pues metes a Steve Furkel de protagonista contra... Y compro. No, va a ser, y creo que a uno de los que estamos sentados aquí en esta mesa, por lo menos, le va a hacer más ilusión. La película va a ser Bienvenidos a Zombieland. ¡Oh! ¡Zombies! Hostia, tío. Es un peliculón. Sí. Creo que fui al cine, tío, a verla. Yo esa la voy a volver a ver. Yo creo que fui al ¿Estás cine. ¡Estás loco! No, esa la he visto ya dos o tres veces, creo, y esa sí que la vuelvo a ver. Mira, a mí me gana, yo la he visto. Dos, sí. Yo fui al cine y ya está. Pues esa es la propuesta para la semana que viene. Si la queréis la veis, si no la queréis no la veis, por supuesto. Y si no, bueno, seguramente la habréis visto ya. O sea, no vamos a descubrir. Si no, no volverá a tres un domingo. Lo que no consigue este programa, me estoy leyendo un libro, estoy viendo películas que pues, casi por imposición. Sí, no, ahí no. Es del rollo... Yo de ti ya me iría probando unas oposiciones, sí. Porque seguro que tendrá algo de lo que te has leído. Hombre, tenemos 15 días en realidad, pero luego hasta el último día no te pones. No, yo la de hoy la acabo de ver hoy. Bueno, pero esto es así, o sea, es como el colegio, cuando estudiabas. ¿No? Bueno, a última hora. Bueno, pues, de camino al colegio. Vamos a poner un segundo tema ya, ¿no? Yo tenía una lista aquí. Que esta era propuesta de Ultimatum. Vale, pues el tema que iba a proponer es una canción de Mastodon, de su disco Once More Around the Sun, y la canción es The Motherload. ¿Cómo es? The Motherload. I can see what the sun. estamos grabando. Hola, ¿qué tal? Estamos muy pájaros. Hola. Programa. Bueno, pues sí, es que estamos bueno, nos pasó lo mismo la semana pasada, ¿no? Casi. Pasa siempre. Algo parecido. Bueno, pues empezamos con la agenda lúdico festiva. Pero sin encabezamiento ni nada. Es que como no escucho la música, eso es lo que le estaba diciendo. ¿Sí? Nada. Es que... Venga, ya está. Venga, ya. Pues bueno, hoy, esta semana voy a empezar por un espacio de que todavía no lo había nombrado en esta sección, que es el Ateneo Popular Julia Romera. Hola, está, hola, ¿qué tal? Mira, tenemos un invitado. No. está. ¿Eh? Sí. Tenemos un rato. No queremos nada, no queremos nada. Vale, gracias. Es que... Gracias. Okay. Bueno, esto no se había pasado nunca. Nos habían interrumpido, pero se habían ido. Bueno, tenemos una artista invitado. Pues nada, es que ahora no sé qué está hablando. Así, bueno... ¿Esto lo vamos a cortar? No, esto lo dejo. Esto en directo. Espérate, estamos atentos que seguro que vuelva a salir. Bueno, pues estaba hablando del Ateneo Popular Julia Romera, que está en la calle San Ramón número 51, que inaugura... Mira, se ha ido, no ha dicho nada. Que inaugura, digo, hoy viernes, porque estamos grabando en jueves y yo creo que posiblemente mañana ya está, o sea, hoy para vosotros. Me está mirando a mí. Ya estará colgado. Es que si no, no vale lo que voy a decir. Que hoy viernes 16 de marzo a las 7... inauguran la exposición y presentación del proyecto Mujeres. Lo podréis visitar hasta finales de este mes. Otro visitante. Pensábamos que aquí no entraba nadie nunca. Mira, otro. Hola. ¿Qué hola? Hola. Sí. Nos han reconocido. Radio no se habla. Radio no se habla. Nada, sube la música, pasamos otro día. ¿Qué pasaba en Julia Romera que no...? No me he enterado de nada. Pero lo he dicho. Exposición Mujeres en el Ateneo Popular Julia Romera. Yo tengo una anécdota, del Ateneo. Bueno, de al lado del Ateneo. Me voy a mudar, estoy buscando, quiero huir del fondo. Y fui a mirar un piso justo al lado del Ateneo. Y estaba muy bien, muy grande y tal. Pero en la puerta tenía el tío un... Hola, ¿qué tal? Cinco que interrumpen el programa. No hay indicaciones, ¿no? Total, que tenía una partida de nacimiento de raza, que no había visto en mi vida. ¿Partida de nacimiento sí, de raza? Sí, sí, sí. Pues firmado por el obispo de su puta madre, con no sé qué, de que era raza española. Hostia. Sí, automáticamente. Era la peli que hizo el guión Franco. No, del rollo, del pavo con su nombre, apellido, de hijo de tal, no sé qué, bueno, hijo de puta, no. Por facha de mierda. Pero eso es bueno porque tiene su dirección, ¿no? Pero muy heavy, tío. Con la ISO. No voy a decir dónde vive, pero bueno, pero qué tela. Obviamente, jamás le daré mi sucio dinero a sucia gente. Venga, ya está. Bueno, ya pasamos al sábado 17, que tenemos unas jornadas del colectivo de Jovas per Palestina, de aquí de Santa Coloma. El colectivo se llama Sumut. Y os invita a la Feria Solidaria Refugiar Sublidats, que se va a celebrar en el Mas Fuyun. Siempre le llamo Mas Fuyuna. Es Mas Fonuya. Mas Fonuya. Que, bueno, este espacio infrautilizado en Santa Coloma. Y todo el día habrá actividades. Habrá actividades para los niños, chocolatada, habrá un vermú musical, una paella solidaria a las 2, que podéis pillar los tickets en la Cafugué, en la tienda o en la Crep. Habrá una tabla rodona y actuaciones de El Cebolla, que es un cantautor. Es de llorar, ¿no? No sé. Menos mal que no rima con nada. Con Julay. También actuará Enrique Pinchadisco. Y la Retumbatú Batucada y DJ Rambla, que es de aquí, de la calle San Sebastián. De la Rambla San Sebastián. ¿Ah, sí? No, puta idea. Y a la misma hora, haciéndole la competencia a los del colectivo este de Jovas per Palestina, estará el Valentín Wallace con su karaoke en el Bar Merengue. No me lo creo. Sí, sí, sí, es imperativo. Un saludo a Valentín. Sí. Ah, bueno, y bueno, y felicidades, que encontraste esa final en Lozano para el día de 17, veo. Va en línea 1. Lozano es un gran... ¿Sí? Un gran cantautor de aquí, sin la broma, y que hizo una canción de fondo. Gracias, Lozano. Bueno, sigo con la sección esta que me está saboteando todo el mundo. Pues ya solo falta que me tiren agua en el micrófono. Todavía hay tiempo, aquí, ¿eh? Como mucho sería cerveza. El domingo 18 a la 1 en el cine actuará Montana Pitón. Que rima con cebolla. Que es un grupo que toca rockabilly. Y por la tarde, si tenéis más ganas así de rockabilly, blues y tal, en el línea 1 actuará Liam. No, no es el Wallace, tranquilo. Liam Piquete. Billy Booth. Que no sé, viene un puñado de piña extranjera a Santa Coloma a tocar. No, este tío, el Liam este me parece que no es extranjero. Este es de aquí de Barcelona, lo conozco. Me acuerdo un día que vino, que estuve hablando con él y que venía de fiesta y no se había duchado. Y fue espectacular, fue muy, muy cebolla el resultado. Me he perdido. Porque tengo. Bueno, ya para acabar. Entre somos, eso. Somos muy tontos, bastante. Qué tener en cuenta que han entrado más gente durante la presentación de. ¿Cómo se mierda? Se llama tu. La agenda lúdico festiva. Pues ha entrado más gente aquí a cortarnos que gente que nos escucha. ¡Qué carajo! Entre el sabotaje y la característica que llevo, no me entero. Porque no me escucho un rato, empezamos con más 5. Hay que sumar en iVoox. Sí, esto lo sumamos. 5. Sí, bueno, ya acabamos la agenda con dos eventos del Bar Línea 1. Uno es el sábado 24, a las 10:30 de la noche. Tenemos a Sergio Giunta, que estará con su blues que hace aullar a los perros. Mira como el año chino, a lo mejor van muchos chinos a verlo. No es, o sea, no es una manera de meterse con su música, es que él se anuncia un blues que hace aullar a los perros. ¿Cómo lo vende, eh? Como el año del perro. Y al día siguiente, a las 8 de la tarde, Carlos Azagra y Encarna Revuelta presentan Dando Caña, que supongo que será un cómic. O lógica. ¿O una barra de un bar? No, será un cómic. Y contaremos con las actuaciones sorpresa a cargo de Comando PGB. Partido de la gente del bar. Y hasta aquí la agenda lúdico festiva. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no sé. Bueno, nos vamos. Yo prisa siempre tengo, ya sabes que yo para recoger nunca hago conmigo. Siempre te escaqueo, no digas nunca, siempre te escaqueo. Siempre me escaqueo. Siempre veo las películas y siempre recojo, o sea. Sí. Bueno, pues no sé, lo podemos dejar. Lo podemos dejar aquí. Aquí, en todo lo alto. Sí. Mira, sí. Esto no es serio, amigos. No, ha salido un programa raro. Este lo. Igual no lo cuelgo. Raro ha sido lo último. No lo cuelgo, igual. ¿Cómo que no? Pues claro, hombre. Aunque sea por el grupo de WhatsApp. Pero yo lo rulo a vosotros y luego decidimos si lo probamos. Estoy aguantando de aquí toda la morterada que llevo dentro. Bueno, como me digas que no lo cuelgas, suelto aquí partículas de mierda por todos lados. Cuélgalo, por favor. Carpagata ya está satisfecho porque ya tenemos 5 escuchas. Sí, yo si lo escuchas estoy contento ya. Si no escuchas más las nuestras, más los de producción y la del catering. Y los familiares. Y la Dulors también. ¿Y la Dulors? La Dulors está un poco perdida, ¿eh? Sí, bueno, ha colgado un comentario de la anterior. El perdido soy yo. Sí. Pues nada, nos despedimos ya, ¿no? Para de aquí 15 días. La película, recuerda la última que has dicho. Bienvenidos a Zombieland. Qué película, madre mía. Ah, y bienvenidos a Anda, como que no te acordabas. Muy buena esa película. Me ha dado un vuelco. Han dicho bienvenido, me ha dado un vuelco el corazón. Bienvenido, Mr. Zombie. Pues os dejamos con las manos de Filippi, los métodos piquiteros y nada, nos vemos de aquí 15 días si todo va bien. Nos escuchamos dentro de 15 días. Chao, pescado. Chao. Agur Benur.